regalito para ti, mi dulce amada. Son las flores más bellas que corté allá en la enramada. Con ellas yo te traigo pedacito de mi vida, mi corazón cansado de sufrir una herida. Oye, dame tu cariño. Oye, dame tus amores. Oye, porque aquí te traigo. Oye, un ramo de flores. Oye, dame tu cariño. Oye, dame tus amores. Oye, porque aquí te traigo. Oye, un ramo de flores. Mi caballo, mi perro, mi casita y mi plantío. ¿Quién sabe que te quiero, que sin ti me moriría? Y que tan solo espero tenerte toda la vida. Oye, dame tu cariño. Oye, dame tus amores. Oye, porque aquí te traigo. Oye, un ramo de flores. Oye, dame tu cariño. Oye, dame tus amores. Oye, porque aquí te traigo. Oye, un ramo de flores. Tu cariño, oye, dame tus amores, oye, porque aquí te traigo, oye, un ramo de flores, oye, dame tu cariño, oye, dame tus amores, oye, porque aquí te traigo, oye, un ramo de flores.